un momento especial para vos, ¿no? Con la vinculación que has tenido a lo largo de tu historia, con los scouts, seguramente en este día particular, en otro momento, en otro año, estarías haciendo otra cosa o lo hubiese vivido de otra manera. Sí, te decía recién a los gritos, no somos, no hay nadie. Aquí en la plaza, adentro bastante. Debemos decir que la gente puede presenciar, enseguida va a haber, bueno, van a poner música, parlantes para presenciar la misa en la explanada de la Avenida del Carmen y la misma plaza, así que pueden llegarse. Y te lo decía hace un ratito, sí, esto ya estaría casi listo, loco, como nosotros comenzamos a las 4 de la mañana, el padre Marini que aparecía con el mate cocido, las empanadas, los gauchos. A esta hora llegaba la Virgen de los Cerros. A las 10, 10 y media llegaba la Virgen de los Cerros, y bueno, es una patronal de especial. En otro momento, trabajando a full, estando en contacto con la gente, y hoy, bueno, nosotros justamente esto, ¿no? Presenciarlo a distancia, como decías vos, allá hay bastante gente, son simplemente para 100 personas, más que tiene más capacidad de iglesia, pero con todos los recaudos necesarios, todo el protocolo, y puede disfrutarla por Facebook, por Instagram, en la página de la parroquia, en Señor de Carmen, la misma en la municipalidad vamos a retransmitir la misa, así que, bueno, como decía el padre Cacho, es solamente es un tropiezo. De eso vamos a salir de una u otra manera. Pero bueno, hoy nos encuentro acá. Hoy estamos Bruno y Fede y yo en la plaza acá, en la Avenida del Carmen. Han llegado algunos voluntarios para colaborar con la gente, pero bueno, es así, es lo que nos ha tocado y sí, por ahí están en ese momento, ¿no? Sin tanta responsabilidad en la cabeza, ya con los tipos tratando de formar, que se llegaran, formando a la gente que esperaba mucho, no presenciaron la misa, pero se quedaron alrededor de la plaza. Los mismos artesanos, los que estaban en el chichi agosti con el sonido, bueno, está totalmente desolado esto. Pero es así, feliz Día de la Virgen para todos y ustedes que están trabajando no paran día a día. Le contamos a la gente, Fede, y nosotros que hemos cubierto a una de estas fechas en cada año, aquí en la plaza está totalmente repleta, generalmente para esta fecha, bueno, hoy lo que decía Nico, recién, a ver, una plaza totalmente vacía y la gente está dentro de la iglesia. Seguramente en un ratito vamos a ver mucha más gente también acá, pues no van a entrar todos dentro de la parroquia. Bueno, vos recién, Nico, lo vivís con la responsabilidad del caso y también en medio de este contexto, digamos, que es distinto de todos los lugares. Es así, vos fuiste testigo, reclamo una sanidad de la cantidad de ciclistas, bueno, pero hoy los ciclistas de Villadelmo, como se dijo, pueden andar dentro de Villadelmo. Acá estamos haciendo controles, va a haber controles por todos lados. Es como todas las localidades estuvieran sitiadas, ¿no? Y eso es muy feo. No tengo nada contra la policía, al contrario, pero ver tanta policía, tanta gendarmería en un ingreso que te piden esto, es otra sensación que tiene uno. Y sí, y viendo que la ciudad sigue marchando, que los controles, y no tengamos, mirá, te doy un anticipo, bueno, el último, seguro te lo va a confirmar la doctora Ruadi, ya le ha dado negativo al señor Lozano, ya lo vamos a confirmar porque estamos viendo que primero lo confirme, pero ya le dio negativo, vamos a esperar un sopado más y con eso ya quedaríamos en caso cero. No quiere decir que volvamos a tener, nosotros en ese sentido asumimos que se puede llegar, ojalá que no, pero podemos llegar a tener algún tipo de contagio. Esta mañana escuchaba en algunos sectores que nunca habían tenido, San Ballesta Sur, Río Segundo, han aparecido Oliva, han aparecido casos. Y bueno, pues no hay que bajar los brazos. Y hoy nos encuentra desde acá, de controlar la ciudad, el ingreso a la misma, que la gente se cuide, que use barbijo, que no se olviden que ahora, bueno, por parte del gobierno provincial son muy severas las multas. Ha habido multas en Argüello anoche, en una fiesta que se estaba desarrollando en una vivienda con más de 50 personas. Bueno, es importante lo que decís, porque después de muchos meses sería la primera vez que Virgo Aprende tiene caso activo cero, digamos. 34 días, ya, sin casos. Esto fue confirmado antes de ayer al señor, bueno, el que nos quedaba el camionero, y la verdad que nos pone muy contentos. Ya es casi confirmado, pero estamos esperando que Epidemiología nos dé la certificación de que es así. Igual va a seguir saliendo 14 casos porque queda para estadísticas, pero al lado del que accede al informe del gobierno dice cero. Nos preocupa lo que está pasando en otras localidades, se ha disparado para otros sectores, ¿no? Lo que es Fras la Sierra, lo que es Marcos Juárez, que tiene nuevos casos, y lugares que nunca pensé que iba a llegar, pero esto es el día a día y cuidarse mucho, porque no sabes que hoy mismo podemos tener mañana 20, 30, ojalá que no, pero si bajamos los brazos, si nos relajamos, puede llegar a eso. Porque aprovecho algunos temas de agenda, vos recién mencionaste el tema multas. ¿Cómo es el sistema? ¿Lo aplica la provincia de Córdoba, el municipio adhiere, ayuda al control, aplica multas también el municipio? Nosotros adherimos mediante lo que es el juzgado de faltas, mediante lo que es justamente... Hola Ángel, mira, don Ángel, ¿no? un personaje. Nosotros ya no hemos adherido, ya fue firmado por el gobierno nacional el decreto en el cual, bueno, es obligatorio el uso del barbijo y la multa que comienza de 5.000 pesos hasta 400.000 pesos. El órgano de control es el municipio, la policía y gendarmería. Gendarmería y policía le abren las actas directamente a alguna fiscalía cercana, a un juzgado cercano, y nosotros lo vamos a derivar directamente con el juzgado de falta, quien va a ser el que va a imponer las multas. Pero claro, el uso no de barbijo es 5.000 pesos y ahí arranca para mí. Preparados para el fin de semana, no dice el amigo, uno imagina que va a haber con más intensidad el tema de control. Sí, más este viernes, sábado y domingo. Hola Cristina, ¿cómo le va? Con gendarmería, hoy justamente esta mañana tuvimos con el comandante Melinchuk una reunión como a las 8 de la mañana, en el cual gendarmería se va a hacer cargo de los accesos a Villa Allende, la policía, lo que es en el centro, y bueno, y recomendando a todos los comercios de que respeten las normas con lo que respecta al día del año próximo. Y va a haber controles todo el tiempo. Hemos convocado a todos los inspectores, a todos los choferes y operadores para que este fin de semana, que además el sábado anuncia como 26 grados, va a ser un fin de semana bastante complicado en eso, ¿no? Pero estamos con Defensa Civil a tarde recorriendo en el polideportivo, que no se olvide la gente que hasta las 18 horas, hasta las 18 se puede estar con actividades recreativas, caminata polideportivo colectora, que es hasta las 18. Y los domingos, dentro de la misma localidad, la juntada de familiares, hasta 10 personas. No así, pero no, si vos vivís en Mendiola, si querés venir a Villa Allende de tu familia, no se va a poder. Va a tener que esperar hasta que pase un tiempo, porque es así la normativa, y se han puesto de acuerdo todos los intendentes de Sierra Chica con el criterio. Lo que hice, se ha ampliado el horario de los bares y restaurantes hasta las 12 horas, hasta las 0 horas. Eso se hizo el día de ayer en conjunto, desde la granja hasta la cálida. Bueno, y esa es la que queremos trabajar en conjunto. Pero reitero, el tema de la familia no se puede ir de localidad a localidad, que el deporte. Nico, dos más que tienen que ver con agenda antes de la misa. Hogar del Milagro, ¿se ordenó el desalojo? ¿En qué situación están? ¿Cómo fue el proceso? No hay ninguna notificación, nosotros queremos ser claros de eso. He visto la nota, yo creo que la responsable tiene que ser un poquito más clara, porque el municipio ha acompañado en todo esto, hemos pedido prórroga. No es la primera vez que lo desalojan, lo estuvo en otro lugar que fue clausurado. Está genético cerca acá de donde está actualmente. Nosotros queremos darle todas las manos necesarias. Conozco gran parte de los abuelos, pero tampoco queremos que esto sea un día para el otro. El Ruge Presa los intimó, nosotros pedimos mucho más tiempo que pasara el tema de la pandemia, nos dijeron que no. Y aclaro que el municipio no fue el que denunció. Yo voy a aclarar eso, porque se dicen tantas cosas y no están así. Yo me reuní con la responsable, con las empleadas, han ido a mi casa personalmente. Que a veces no es bueno que vayan al domicilio cuando uno llega, ya no había tenido ningún problema, yo vivo la vuelta, y lo que hizo el municipio con todos los hogares que están autorizados o no autorizados es declararlo al COE central. Ellos son los que declararon después a Ruge Presa y al Ministerio de Salud de la provincia cuáles son los lugares, que no es el único que está haciendo con esta problemática. Nosotros no queremos que se vayan los abuelos, pero ya es para nosotros, porque estos son órganos provinciales que dependen del Ministerio de Salud y son ellos los que autorizan. Imagínate, lo que es el hospital nuestro, fue habilitado hace un par de años gracias al trabajo que realizó la Secretaría de Salud, pero con Ruge Presa, el edificio municipal y todos los estamentos que tienen que ver con la salud, lo tiene que manejar ellos. Nosotros, hoy tengo una reunión en el intendente esta tarde en la cual vamos a tratar de pedir una prórroga más, pero ya escapa lo que es la realidad. El intendente entiende quién es los abuelos, quién es lo mejor para ellos, que no es el momento, reitero y coincido con muchos, que no es el momento de trasladarlos, pero el lugar tiene que estar más en más condiciones. Nosotros han contratado a un arquitecto, se han presentado los planos, estamos haciendo todo lo posible para que esto no ocurra, pero hay que poner todas las partes. Todas las partes, y igual, porque es fácil hablar cuando uno viene trabajando de atrás y hace bastante involucrada la Secretaría de Salud, la Dirección de Habilitación de Comercio, nosotros mismos, el propio intendente, y ponemos la cara. Pero creo que tienen que ser más claros en el sentido los responsables mismos de cómo vienen trabajando hace bastante tiempo. Reitero que no es la primera vez que clausuran este lugar. Ya estuvo en otro lugar, profesor, y ahora viene el tema. No es la clausura, sino la infraestructura que tiene que tener para tener abuelos. Sé de preocupación, entiendo, yo tengo familiares grandes, el vecino, y conozco a la gente que está ahí. Eso, que nosotros estamos poniendo todo lo nuestro para que esto no ocurra. Para darle tiempo para que cumpla con esa infraestructura y preguntarte si en la que pidieron anteriormente crees que hicieron lo posible para cumplir con esa infraestructura. También pedimos igual, y siguen los plazos, acá más allá del tema de la pandemia, se puede manejar por mail, porque ponen a veces escucha que no, esto viene hace rato ya, hace rato, y piden información a los responsables del mismo. A nosotros nos demoró cierta información también, queremos saber la afiliación de cada abuelo, y se demoró un poquito. No estoy hablando en contra de responsables, pero tienen que ser un poquito más organizados. Vamos a volver a pedir, pero tienen que seguir presentando. Ya están presentando planos del lugar porque no tenía planos. Hay muchas viviendas y son construcciones viejas que, por supuesto, pero que no la tienen. Pero nosotros queremos dar lo mejor y que esto, este desalojo no ocurra. Creo que no va a ocurrir. Estamos hoy en menos de 24 horas de que sea mañana. Pero es así. Nosotros, el municipio ha hecho lo posible para que esto no ocurra. Hemos dado todas las herramientas necesarias. Yo me reuní, reitero, con las empleadas, con la responsable del lugar, con el arquitecto que está haciendo los planos, y están trabajando en el municipio presentando lo que se necesita. Claro, algo no tiene que ver con una cuestión política atrás, por Lucía León, la concejal Matías en el medio. No, Lucía la conozco, soy re amigo de los hijos. Lucía es una referente, muy amiga de mi familia, una persona solidaria, que en los peores momentos de mi familia, con la desaparición de mi padre, ella fue la, nunca me olvidé, la primera que está presente. Yo nunca había mezclado eso, y más en mi barrio. Yo sigo viviendo en barrio español, muy amigo de los hijos, vivo en la casa de Lucía. Vivo en la casa de ella, en un sector de la casa que está su hijo, tiene un taller, y vivimos ahí, pero no, nada que ver, al contrario, nada que ver. Pasa que esto ya escapa a la realidad. Nosotros no podemos mirar para un costado cuando hay cosas que están irregulares, pero nada que ver con Lucía, al contrario, nada que ver. Y si no, me gustaría un día sentarme nuevo con la responsable y lo que hemos hablado, lo que hemos hablado con ella. En un momento nos dijo, estoy viendo otra alternativa, otro lugar, entonces, bueno... vemos qué hacemos, que viene otra alquiler, otra, no. ¿Dónde estás? Fíjate qué podés hacer. Y si no, bueno, vemos la posibilidad que te puedan ayudar el municipio. Hemos puesto a toda disposición nuestros arquitectos, la Secretaría de Salud, estamos haciendo las inspecciones nosotros. Ingresa justamente un médico nuestro, un enfermero, para ver cómo están los abuelos. Así que nosotros estamos haciendo lo posible que esto no ocurra. Bien, agradeciéndote, tengo inseguridad, o tema seguridad, si se quiere. Hablamos un poquito fuera de la preocupación de lo que está pasando en Córdoba Capital, barrio industrial, algunos atornamientos en la jornada de la red, algunas complicaciones del fin de semana. ¿Cómo se preparan y cómo está la ciudad en cuanto a temas de seguridad? Nosotros hemos pedido, bueno, has visto, en las próximas horas va a haber otro operativo más de igual que el otro día. Hay sectores que están focalizados, sectorizados, como decías vos, el tiroteo, estupefacientes, alcohol, pero nosotros queremos bienestar para toda la ciudad. No importa qué barrio, los operativos se van a realizar, lo ha pedido el propio intendente al Ministerio de Seguridad de la provincia, en conjunto con el distrito, con el comisario Fernández y con Renato Panetta, jefe del distrito, para que, bueno, tengamos en algunos sectores de Villa Allende. Robos hay, eso no lo vamos a desmentir. Bueno, recién comentó lo que ha sido Córdoba Capital anoche, Villa General Belgrano, otro lugar es terrible, pero estamos esforzando porque, bueno, que vengan los mayores controles a la ciudad, que lo estamos haciendo. En las próximas horas van a tener novedades de más controles, ahora se va a realizar en los barrios, no en el centro de Villa Allende. Pero lo hacemos también a ciertas horas por prevención. Ese es el tema de que estamos trabajando, pero nos preocupa también, ¿no? Nos preocupa. Todo el corredor de Sierra Chica está sufriendo una inseguridad. Debe ser por esto, porque entiendo que no es suficiente la policía, al haber un control de tránsito, lo que sea con la pandemia, se despide a otros lugares. Pero creo que se está trabajando y bastante bien. Ojalá que se termine el tema de los barrios. Yo he hablado con algunas familias, están muy preocupadas, y hay que terminar con esto, ¿no? Ser realistas y, bueno, que también la justicia, no de la policía, la justicia tome cargo en el asunto, porque a veces se detiene cierta persona que es conocido, que a los otros días ya está dando vuelta. Y eso entendemos la policía. Nosotros hacemos todo el trabajo posible, detenemos a alguien y a las 24 horas ya está afuera. Pero depende de todo para que esto pare un poco, por lo menos. Gracias, como siempre. Gracias a usted y feliz día de la Virgen. Fede es la palabra de Nicolás García, el secretario de Gobierno. Bueno, lo aprovechamos para charlar de algunos temas de agenda que estaban pendientes. Todavía no llegó el intendente, sí, cada vez más gente adentro de la parroquia.